39 Un hombre sin atributos consta de atributos sin nombre. Ulrich no vino aquella tarde. Después de que el señor Fisel le hubo dejado, a Ulrich le ocupó nuevamente el problema de su juventud. ¿Por qué favorece el mundo de una forma tan siniestra todas las manifestaciones inauténticas y falsas en un sentido más elevado? Uno avanza un paso más justamente cuando miente, pensó él. Esto se lo debía haber dicho a Fisel. Ulrich era un hombre pasional, pero por pasión no hay que entender las pasiones por separado. Debía de haberse dado algo que le empujaba siempre hacia ellas, y eso era quizá pasión, pero en un estado de excitación y de acciones excitadas, su conducta era al mismo tiempo apasionada e indiferente. Había hecho toda clase de experiencias y sabía que estaba dispuesta a lanzarse a todo lo que no tenía por qué importarle, con tal que estimulase su deseo de actividad. Sin exagerar mucho, podía decir que, en su vida, todo se había desarrollado como si las cosas estuvieran más relacionadas entre sí que en contacto con él. A la A le había seguido siempre la B, ya se tratara de lucha o de amor. Así tenía que creer que sus atributos personales se pertenecían más a sí mismos que a él. Cada uno, si los examinaba detenidamente, tenía tan poco que ver con su persona, como con otras que a su vez las poseían. Sin duda los atributos determinan al hombre y lo componen, incluso no siendo él idéntico a ellos. El mismo hombre se considera extraño a sí mismo tanto en estado de reposo como en estado de actividad. Si Ulrich hubiera tenido que dar una definición de sí mismo, se hubiera visto en apuros, pues, igual que muchas otras personas, solo se había sometido a examen en determinadas materias y en relación con ellas. Su conciencia no había sufrido daño, ni se había viciado o vanagloriado, y no conocía la necesidad de reparaciones, ni de ese aceite llamado examen de conciencia. ¿Era un hombre fuerte? No lo sabía. En este punto su opinión, probablemente, era equivocada. Pero es cierto que había sido siempre un hombre que había confiado en sus propias fuerzas. Tampoco dudaba de que la diferencia entre tener o no tener las propias experiencias y atributos era simplemente una diversidad de actitud, en cierto sentido un acto de voluntad, o la elección de un estilo de vida entre la mediocridad general y la originalidad personal. Hablando claro, se puede observar, frente a las cosas que suceden o se hacen, una conducta más general o más personal. Un golpe puede ser experimentado como un dolor, pero también como agravio, y no por eso se siente menos. Sin embargo, se puede percibir también como un accidente deportivo, como impedimento por el que no se debe dejar uno intimidar ni llevar a un estado de cólera ciega, y no es raro que ni siquiera se note. El golpe recibido es clasificado en un orden general, en un orden de lucha, en el que su ser se muestra dependiente de la misión que tiene que cumplir. Este fenómeno hace que una experiencia no reciba su significado, o sea, su contenido, sino de su posición en una cadena de acciones consecutivas, y se observa en los hombres que no la ven como un suceso meramente personal, sino como un desafío hecho a su fuerza espiritual. Sus acciones las sienten más débiles, pero, cosa extraña, aquello que en el boxeo se consideraría como una fuerza superior del espíritu, se considera algo frío y desnaturalizado cuando surgen hombres que no pueden boxear por sentir tendencia a la vida espiritual. Se necesita hacer toda clase de distinciones para aplicar y exigir, según los casos, una conducta general o subjetiva. A un criminal que mata a sangre fría se le acusa de brutalidad excepcional, a un profesor, que en los brazos de su esposa continúa desarrollando un problema de matemáticas, se le reprocha su gélida aridez. Un político, que extermina hombres para ascender, es considerado, según su éxito, como un facineroso o como un héroe. De los soldados, verdugos y cirujanos se exige la inquebrantabilidad que se condena en otros. Sin necesidad de detenerse a analizar la moral de estos ejemplos, llama la atención la inseguridad con que se hace un arreglo entre una conducta objetivamente justa y otra subjetivamente justa. Esta inseguridad significaba para Ulrich el fondo de sus problemas personales. En otros tiempos se podía ser una persona con mejor conciencia que hoy. Los hombres se asemejaban a cañas en la mies. Dios, el granizo, los incendios, la peste, les atacaban probablemente con más violencia que ahora, pero como conjunto, en lo que respecta a ciudad y campo, lo que quedaba a cada caña de movilidad personal era algo cierto y caía bajo su responsabilidad. Actualmente, la responsabilidad tiene su punto de gravedad, no ya en el hombre, sino en la concatenación de las cosas. ¿No es cierto que las experiencias se han independizado del hombre? Han pasado al teatro, a los libros, a los informes de excavaciones y a viajes de investigación, a las comunidades religiosas que cultivan ciertas vivencias a costa de otros, como en un experimento social. Y si las experiencias no se encuentran precisamente en el trabajo, están suspendidas en el aire, ¿quién puede asegurar hoy día que su enojo es enojo de sí mismo cuando intervienen tantos en el que lo comprenden mejor que él? Ha surgido un mundo de atributos sin nombre, de experiencias sin uno que las viva, como si el hombre ideal no pudiera vivir privadamente, como si el peso de la responsabilidad personal se disolviera en un sistema de fórmulas de posibles significados. Probablemente, la descomposición de las relaciones antropocéntricas, que durante tanto tiempo han considerado al hombre como centro del universo, pero que desde hace siglos están desapareciendo, ha llegado, finalmente, al propio yo. Pues la creencia de que lo más importante de la vivencia es que uno la viva y en la acción que uno la haga comienza a parecer, a la mayor parte de los hombres, una ingenuidad. No cabe duda de que hay todavía personas que viven su vida personal, dicen, ayer estuvimos en casa de fulano de mengano, o bien, hoy vamos a hacer esto o aquello, y comienzan a gozar en eso, aunque no tenga todavía contenido ni significado. Aman todo lo que tocan sus dedos, y son personas privadas tan exclusivamente como es posible serlo. El mundo se hace privado en cuanto se toma contacto con ellas, y brilla como un arco iris. Quizás son muy felices, pero esa clase de personas les parecen absurdas a las otras, aunque todavía no se haya conseguido saber por qué. Tras estas consideraciones, Ulrich tuvo que confesar, sonriendo, que, a pesar de todo, él era todo un carácter, aún sin tenerlo.